hoy con amor. Quiero cantarte esta canción, papá. Y con amor decirte lo que te agradezco por ser como eres. Gracias, papá, por ayudarme cuando estaba herida, por cobijarme con cariño y estar ahí cuando era más importante en mi vida. Porque me enseñaste a ser una buena mujer y yo te profeso amor. Y quiero que tú sepas cuánto te quiero, cuánto te quiero. Te quiero mucho, papá, porque soy parte de ti. Por regalarle una sonrisa a mi existir. Te quiero mucho, papá, porque soy parte de ti. Por darme la vida, por estar conmigo, por darme la dicha de decirte, papá. Me enseñaste a ser una buena mujer y yo te profeso amor. Y quiero que tú sepas cuánto te quiero, cuánto te quiero. Te quiero mucho, papá, porque soy parte de ti. Por regalarle una sonrisa a mi existir. Te quiero mucho, papá, porque soy parte de ti. Por darme la vida, por estar conmigo, por darme la dicha de decirte, papá.